En el último viaje de Jesús a Jerusalén, Jesús iba con una carga pesada. Él sabía que era la última oportunidad para dar el mensaje del Evangelio en esa ciudad. Tenía que ser un mensaje poderoso. Tenía que ser un mensaje que tumbara los prejuicios y penetrara las mentes duras. Para este tiempo ya los fariseos y los saduceos habían tomado el acuerdo de que querían eliminar a Jesús. Eran tiempos de guerra, eran tiempos de peligro para Jesús. Y él predicó un mensaje bastante poderoso. Y esperamos que la lección de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano Johnny, ¿cómo estás hoy? Un placer verte, Rafael. Gracias, igualmente. Aquí estamos por entrar a una predicación y a un mensaje muy caliente. Sí, es cierto. Son tiempos duros para Jesús. Hay veces que nos sentimos tentados nosotros a querer tomar esa misma perspectiva de Jesús y hemos de recordarnos que nosotros no somos el Mesías. Así es. Es un tema difícil que trae confusión para algunos. Oremos entonces para comenzar, ¿verdad? Amén. Amante Dios, ayúdanos a entender quién es el Mesías y que nosotros no lo somos. Que seamos humildes seguidores tuyos. Que podamos entender la lealtad a tu iglesia y la lealtad también al reino de los cielos. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Lo primero que resalta de este estudio, de este pasaje de la vida de Jesús, fue la forma como él entró en Jerusalén. Porque da a entender que Jesús había hecho preparación, había planificado la forma como iba a aparecer en Jerusalén. Vamos a leer la descripción en Mateo capítulo 21, los primeros tres versículos. Versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dice algo, contestadle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Bien, Johnny, es bastante claro que Jesús ya sabía de dónde iba a obtener los animales. Sí, sí. Pero el asunto es que... Muchos detalles. Sí, sí, pero posiblemente él nunca entró en Jerusalén montado sobre un asno, sino caminando. En esta ocasión era diferente. Él quería entrar en un asno porque él quería hacer una declaración. Y esa declaración la tenemos que entender basada en un pasaje del Antiguo Testamento que está en Zacarías capítulo 9 y versículos 9. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, Johnny, lo que uno puede interpretar de esto es que cuando Jesús llegó a Jerusalén, número uno, él no quiso entrar calladamente. Él quería que todos se enteraran que él estaba entrando en Jerusalén y como decirle a la gente: mírenme a mí, pues soy el cumplimiento de la profecía mesiánica de Zacarías. Correcto. La descripción que hace Mateo y que hacen los otros evangelios es que la gente estaba alegre, estaba vociferando. Eufórica. La gente estaba alabando a Dios y al mismo tiempo lo estaban mirando los sacerdotes. ¿Por qué Jesús entró así para que lo vieran los sacerdotes? Imagino, Rafael, que Jesús estaba contemplando en su mente los eventos finales de su vida y el sufrimiento y el dolor que iba a tener. Y él deseaba transformar esta realidad de sufrimiento y dolor y definir la cruz en el contexto del éxito. Rafael, imagino que Jesús estaba pensando, cuando se montó en esa asna y estaba caminando a entrar a Jerusalén, en la fiesta que habría en el cielo una vez él tuviera el éxito y el triunfo. la tentación que él tenía era mirar la cruz y quedar los ojos en ella, porque era tan oscuro este evento. Jesús está cumpliendo profecías y poniendo los ojos en el triunfo final una vez que conquista el pecado con la cruz del Calvario. Hemos de entender que esto solo lo hace Jesús. Estas lecturas no son para nosotros imitarlas. Sí, indudablemente. Ahora, una de las cosas que no leímos, pero que está en el pasaje, es la reacción de los principales sacerdotes. Le pidieron a Jesús que callara a la gente, que parara ese gentío y esa celebración. A ellos no les gustó lo que estaban viendo, pero Jesús no los complació. No. Jesús, al contrario, le dijo, miren, aunque estos callen, las piedras van a celebrar, las piedras van a cantar. Porque Jesús venía a traerles a ellos un mensaje, y estos no eran tiempos de ir blandito, como que si esto fuera el Sermón del Monte. De hecho, que cuando Jesús, al seguir la narrativa, Jesús va al templo y entonces hace algo que definitivamente llamó la atención. Leamos desde el versículo 12 en adelante. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos, y lo sanó. Entonces, dos hechos aquí. Número uno, paró todo el comercio ofensivo que él encontró ahí. Número dos, sanó a ese gentío, que todo eso le molestaba a los principales sacerdotes. Y especialmente la parte del dinero, porque eso era un gran negocio, Johnny. Para nosotros se nos hace muy difícil entender de estas breves descripciones el dinero, pero cuando yo he leído descripciones del gentío que venía a celebrar la Pascua, y cálculos que hacían de 2,5 millones de personas, la cantidad de dinero que circulaba allí, que entraba a la tesorería de estos seres humanos, de estos sacerdotes, era gigantesco. Y él vino a ponerle paro a todo eso. Pero ¿por qué hacía tanto espectáculo Jesús? Jesús estaba preparándose para la cruz y para lo que venía después de la cruz. Él estaba entregando su voluntad completa a su Padre. Y a mí me parece que en esa multitud estaban cantando los ángeles también. Estaban cantando los representantes del cielo. Porque para ellos era un asombro muy grande que a Jesús se le maltratara, se le menospreciara y no le hicieran caso. Imagínate, Rafael, los ángeles están acostumbrados a estar adorando a Dios y aquí en la tierra Jesús estaba sufriendo persecución. Así que esta escena es un adelanto, es correr la cortina y ver un poco más allá lo que viene. Y a los representantes del maligno eso no les convenía. Estaba buscando el texto porque Jesús volteó las mesas de los cambistas. Lo que esto quiere decir era que eran tan comerciantes estos sacerdotes y los empleados de la maquinaria del templo, que no aceptaban que las personas que venían de lejos trajeran sus animales y le vendían los animales, pero eso no era suficiente. No aceptaban que las personas pagaran con la moneda de Roma, tenían que cambiar a la moneda del templo, así que les robaban en el cambio y les robaban en la venta también del animal y ganaban doble en la poca vergüenza. Y Jesús está buscando la justicia. Y la injusticia le incomoda muchísimo a Dios. Y vuelve esas mesas y por un periodo breve de tiempo el cielo y la tierra se unen y allí se cumple el propósito de Dios. Ahora, yo imagino, Johnny, que todo esto, esta fue una noticia que se corrió como el fuego por Jerusalén, la obra que había hecho Jesús de paralizar esas ventas, de sanar a los ciegos y los cojos. Y su entrada en Jerusalén. Así que venía todo esto como una ebullición algo grande iba a ocurrir. Amén. Sin embargo, eso grande que ocurrió no fue en este día, pues la narrativa dice que Jesús se retiró a Betania, pero al día siguiente regresó. Leamos en el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante, la higuera se secó. Bueno, Johnny, esto pareciera una historia así fuera de carácter. En otras palabras, si no conociéramos que Jesús es un maestro, una persona que tiene lecciones para enseñar y que utiliza muchos recursos para enseñar esas lecciones, pensaríamos que eso fue un capricho porque se sintió frustrado. Pero ahí hay una lección. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando pronunció esa maldición sobre la higuera? Vamos a leer un pasaje que nos ayuda a captar la lección. Deseado de todas las gentes, página 535. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Entonces, siempre buscando la oportunidad de enseñar una lección, Jesús ve este árbol que es fuera de lo común. Estuve leyendo acerca de la higuera, y la higuera es un árbol interesante en el sentido de que cuando se le ve ese gran follaje, normalmente va a tener la fruta lista para comer. Y así se acercó Jesús a ella para comerse algo, lo cual nos habla acerca de la humanidad y la necesidad de Cristo de alimentarse, ¿verdad? Y entonces, cuando no consigue nada, Jesús captó la similitud que había entre este árbol y lo que Israel estaba representando en este momento, y entonces le pronuncia la maldición. ¿Cuál era la condición de Israel que Jesús condenaba? No le gustaba. Tan triste la condición de Israel. Habían negado la justicia, le habían dado la espalda a los pobres, le habían dado la espalda a los enfermos, y se habían preocupado por enriquecerse los representantes de Dios. Qué triste cuando la iglesia de Dios puede caer en esta misma circunstancia y preocuparse por los intereses materiales. Esta era la condición de Israel. Se habían apartado del camino de Dios y por intereses económicos inclusive estaban listos a crucificar al Señor Jesús para que no atentara contra la relación que tenían con el estado de los romanos y el negocio que ellos habían alcanzado con ser aprobado por los romanos. Era un fraude completo. La condición era despilfarro de los fondos de Dios, abuso económico contra el pueblo y degradación moral. Bueno, nosotros sabemos que la principal tarea que tenía Israel era representar a Dios en el mundo, ser el conducto de las bendiciones de Dios, el conocimiento de Dios y la salvación hacia las naciones que los rodeaban. Y a tal fin, Dios los dotó a ellos de múltiples bendiciones, abundantes bendiciones. Me parece que eso es como una especie de similitud con este árbol, que parecía prometer, parecía que debiera de dar fruto, pero cuando no dio fruto, Jesús vio allí representada la condición de Israel. Y entonces la profecía, porque cuando Jesús pronuncia la maldición de que nunca jamás comerá nadie de ti fruto y se secó el árbol, era como lo que le iba a suceder a Israel, a Jerusalén especialmente, no tantos años después de ese momento, o sea, en el sitio de Jerusalén. Pero entonces vamos a ver que Jesús, de ahí en adelante, le pronuncia dos parábolas a los principales sacerdotes, como revelándoles a ellos en una forma velada, una forma que ellos pudieran entender, mas no utilizar como clara desobediencia, clara difamación, de manera de que despertaran. Y la primera de ellas es la parábola del dueño del viñedo y los dos hijos. Leamos en los versículos 28 en adelante. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bueno, aquí la verdad es que Jesús no utilizó guantes de seda para darles el mensaje a los principales sacerdotes. Y era de esperarse, porque estas personas ya habían tomado la decisión de matar a Jesús. Y si Jesús iba a llegar al corazón de ellos, tenía que ser con un mensaje bastante forzoso, bastante duro, una especie de cachetada verbal. Y les habla acerca de dos tipos de personas. Ahora, Johnny, estos dos hijos, realmente ninguno de los dos es ideal. Porque no hay ninguno bueno. Bueno, ninguno de los dos es ideal porque inclusive el que cumplió le salió con una rebeldía a su padre, ¿verdad? O sea, uno dice que no y luego fue y el otro dice que sí, pero entonces es una decepción. Es como las personas que uno pudiera decir que aquí hay dos tipos de personas, los que profesan cumplir con Dios, pero no cumplan, y entonces aquellos que aparentemente no tienen ningún interés, pero tal vez responden al llamado de Dios. ¿Cómo tú ves este pasaje? ¿Qué significa para ellos? Pues es obvio que la incompetencia del establecimiento religioso. Fracasaron, no hicieron lo que tenían que hacer. Y encima de esto se convirtieron en piedra de tropiezo, porque una cosa es ser negligente y no hacer lo que te toca, y encima de eso prohibirle a los demás, perseguir y hasta llevar al Señor Jesús a la cruz. Es una desgracia grandísima. Entonces, el Señor Jesús está mostrando que el Padre ha hecho todo lo que se puede, que la divinidad ha hecho todo lo que puede hacer. No había salvación para ellos cuando han rechazado. Pero no debemos olvidar, Rafael, que muchos después se convirtieron. En Hechos 21, en el verso 20, dice: cuando ellos le oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Y luego, antes de eso, en Hechos, también habla de muchos sacerdotes que se convirtieron. Tampoco podemos pensar que simplemente todos rechazaron. El establecimiento rechazó, pero muchos de ellos, de los miembros, aceptaron y se convirtieron. Ahora, estas personas sabían, obviamente, que se referían a ellos. O sea, sí. Jesús estaba refiriéndose era a personal. Ellos como el hijo que dijo que sí, pero luego no fue. Uh-huh. Ellos se sintieron aludidos allí, pero el propósito de Jesús no era necesariamente insultarlos, pero sí despertarlos. Sí decirles: miren, la actitud de ustedes no es aceptable a Dios, de manera de que reaccionaran, y posiblemente por eso hubo tantas conversiones en el futuro, porque el mensaje de Jesús se preservó, ese poderoso mensaje se preservó, y la gente fue entendiendo la validez de lo que él decía, ya viendo en el pasado la reacción de estas personas. Y por eso la destrucción de Jerusalén no fue de inmediato, hubo años hasta que ocurrió. Sí. Y la gente tuvo la oportunidad de reaccionar. Bien, entonces Jesús no paró allí, les contó otra parábola y la vamos a leer en los versículos 42 al 46. Jesús les preguntó: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus palabras, sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Bien, Jesús les había contado a ellos la parábola de los labradores malvados. Aquella donde el dueño envió a sus mensajeros y los golpearon, y entonces envió finalmente a su hijo y lo mataron. Claramente se entendía el significado de esa parábola. Jesús les estaba diciendo claramente a ellos: ustedes son culpables de la muerte de los profetas y ahora van a ser culpables de la muerte del Hijo de Dios. Porque Jesús no tenía timidez en declararse hijo, el Hijo de Dios, como lo hizo en varias ocasiones. Pero ellos reaccionaron todavía tan duros. ¿Por qué tenían el corazón tan duro? Bueno, el egoísmo, Rafael, no tiene lógica. Es el engaño más grande que hay. Porque mira qué tontería pensar que rebelándose contra Dios va a alcanzar beneficio. La persona egoísta debe ser la persona que más fiel es a Dios. Porque si tú quieres tus intereses personales, lo que más conviene y la felicidad más grande y el bienestar más grande que se puede conseguir está en invertir todas tus energías en Dios y en la causa de Dios. ¿No es así, Rafael? Así que es ceguera. El pecado lo que hace es cegar al ser humano y crear fantasías, imaginándose que un par de millones de dólares o un billón de dólares pueda compararse con el beneficio de estar en la familia de Dios y en el reino de los cielos. Si te dan un billón de dólares, ¿tú estarías dispuesto a darle la espalda al Señor Jesús? Para nada, hermano. Ahora, no es buen negocio. No, indudablemente que no. Pero entonces, ellos en su ceguera, Jesús trata de abrir sus mentes y sus corazones para que vean que ellos están cumpliendo las profecías de la Biblia. Entonces les cita este pasaje del Antiguo Testamento: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué les estaba diciendo a ellos Jesús? Jesús obviamente es la piedra desechada. Y Jesús les está diciendo: si ustedes piensan que este templo es lo importante, están perdiendo su tiempo, porque ya él les había dicho que no quedará piedra sobre piedra. El templo que vale y el templo que hay que edificar es el mío, y ustedes son piedras en mi templo. Yo soy la cabeza del ángulo, yo soy la piedra principal, y ustedes son piedras, son muros, son parte de las paredes del templo de la familia de Dios. Jesús cambió la economía de la relación con los seres humanos. En vez de estar basada en un pueblo nacional, geográfico, ahora iba a estar basada en una iglesia internacional, mundial y sin cabeza humana, sino Cristo es la cabeza. Ahora, ellos tienen que haber reconocido este pasaje del Antiguo Testamento de la construcción del templo. Tienen que haber entendido que Jesús estaba refiriendo a sí mismo y ellos eran los que estaban rechazando esta piedra, que iba a venir a ser la principal piedra. En un nuevo edificio. En un nuevo edificio, sí. Es como decirles a ellos: miren, señores, yo estoy cumpliendo y ustedes están cumpliendo estas profecías del Antiguo Testamento. Reaccionen, despierten, porque si no reaccionan y no despiertan, les va a pasar lo que les citó. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Johnny, en todas las conversaciones que tuvo Jesús con ellos y en sus actos, no hubo ninguna donde los fariseos y los saduceos dijeran: ay, qué bueno, está cambiando. Siempre poniéndoles presión, porque el tiempo era corto. Jesús Si él hubiera podido darles cachetadas para que despertaran, lo hubiera hecho. Bueno, lo hizo en el templo, tumbando todos los instrumentos. Sí, pero yo lo digo en forma física y directamente a ellos. ¿Qué fue lo que no hizo Jesús para convencerlos a ellos de que había que seguirlo a él? Pues lo único que no hizo fue violentar su voluntad. Y esto es lo que Dios no hace. Esta es la estrategia del enemigo, el que tuerce la voluntad del ser humano, doblega al ser humano y utiliza toda clase de subterfugios para doblegar la voluntad del ser humano, es el diablo. El Señor lo reprenda y el lago de fuego y azufre está listo para él. Dios no hace esto. Fuera de eso, lo hizo todo. Entregó su propia vida como puente entre la tierra y el cielo. Y yo creo que aquí vemos, a pesar de la fuerza de las palabras de Jesús, a pesar de que los mensajes eran contundentes y los estaba condenando veladamente, ahí se veía la misericordia, porque obviamente lo que quería Jesús era no condenarlos, sino despertarlos. Y si ellos hubieran respondido favorablemente, seguramente Jesús los hubiera recibido, les hubiera perdonado y los hubiera aceptado en su movimiento. Pero la historia no fue así. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos la lección que se llama Eventos de los Últimos Días y continuamos ahondando en el tema de los últimos días de Jesús. Esperamos que nos acompañen para ese estudio y los recordamos que durante la semana tienen los estudios diarios de una pausa en el camino. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.